Grammar Builder 2. The Present Progressive. Estoy caminando por el callejón. I'm walking through the alley. Estás hablando por teléfono. You're talking on the phone. Está comiendo churros. He, she is eating churros. ¿Usted está viendo televisión? Are you watching TV? Estamos dando las gracias. We're giving thanks. Estáis conociendo la ciudad. You're getting to know the city. No están escribiendo cartas. They, you aren't writing letters. Traer, trayendo. To bring, bringing. Decir, diciendo. To say, saying. Ir, yendo. To go, going. Venir, viniendo. To come, coming. Poder, pudiendo. To be able to, being able to. Ahora. Now. Ahora mismo. Right now. En este momento. At this moment.